placer y están pasando cosas muy grosas internacionalmente y usted es una persona que nos puede poner con el cable a tierra para entender un poco todo lo que está pasando, ¿no? Este triunfo del referéndum de Erdogan en Turquía, Siria, Corea del Norte, Trump, qué lío bárbaro que tenemos, ¿no? Está complicado, sin duda está complicado. Y Papo, ¿y qué le voy a decir? La verdad que todos los analistas están tirando mucha línea sobre estas cosas. Siempre hay que tratar de descartar de todo el ruido del informativo, de toda la saturación informativa, cuál es, digamos, la pepita de oro de la información, ¿no verdad? Uh-huh. Es la labor de un buen periodista como usted, y de que sería una obligación de quienes supuestamente investigan y son, desde el punto de vista de la teoría, los que elaboran. Sí. Yo creo que todo esto hay que inscribirlo en una puja que tiene, digamos, un aire de, ¿cómo le voy a decir?, de una reedición de aspectos de la Guerra Fría ya superada. Uh-huh. Si uno mira, por ejemplo, la situación de Europa, sí, uno descubre que, por ejemplo, en Polonia hay una base de la OTAN misilística apuntando hacia Rusia. ¿Qué va? Y que Rusia está, digamos, rodeada de bases de misiles de la OTAN, o sea, toda una estrategia de un gran collar que rodea a Rusia. De manera que estas cosas, lógicamente, son las que están en el fondo. Y en el caso de Corea, Corea seguramente digamos sale con un talante agresivo, pero lo que no sale a luz es también cuántas amenazas puede estar recibiendo Corea. Claro. Más allá del delirio de sus dirigentes y del régimen totalitario militarista que impera en Corea del Norte, que eso no está en discusión, pero lo que sí es cierto que estos países se ven permanentemente, al igual que el caso de Rusia, en un contexto de, digamos, de cerco, de situación bastante complicada. Uh-huh. Y entonces, naturalmente, lo que sale a luz es la digamos, esa demostración de poderío con los lanzamientos de misiles, sí, la prueba de misiles intercontinentales o no sé qué. Pero lo que no se ve, y hay que mirar, es cuál es, digamos, el antecedente que lleva a esta situación. Yo sí creo que hay elementos que prueban que, digamos, que hay una pulseada muy fuerte. Esa era la pregunta que quería hacerle. ¿Qué sí está pasando? ¿Qué busca Corea del Norte? ¿Qué busca Pyongyang, no? O sea, ¿Y qué busca quienes las amenazan también? Sí. Porque el problema es que, a ver, Estados Unidos dio un paso en Siria que fue el bombardeo de una base aérea con más de 60 misiles que lanzó desde un crucero. Sí. Sorpresivamente aparece esa presencia de Estados Unidos en el conflicto que da una señal preocupante, o sea, no era ese, digamos, lo que uno esperaba dentro de un esquema de tratar de descongestionar esa zona. De manera que esto lo mismo que la superbomba lanzada sobre Afganistán. Sí. A ver, si yo le digo algo que a usted le puede sorprender, Papo. Sí. ¿Quién ayudó a construir esos túneles sino precisamente a Estados Unidos cuando Bin Laden combatía contra los rusos? Seamos claros, eso no lo hicieron con dinero de los afganos. Esas construcciones subterráneas y todo eso, cuevas y infraestructuras bajo las montañas, eso fue apoyado, financiado desde Estados Unidos, entre otros, para cuando Bin Laden y los mujahidines combatían a los rusos, que terminaron expulsando a los rusos de Afganistán. O sea que Estados Unidos, sí, ¿no?, si se lo digo con un poco de humor, destruyó algo que había construido, ayudado a construir. Digo, claro, tenemos que ser sinceros, porque si no jugamos a claro jugamos la mitad de la verdad. Como la mano venía entre Bin Laden y los rusos, ahí a los americanos les servía construir para destruir. Pero mire, hay hasta una película muy interesante que hicieron con Tom Hanks. Sí, a ver. Que es famosa porque muestra cómo Tom Hanks es un senador. Sí. Está viendo todo lo que está sucediendo y dice... va a presionar al Congreso y a todos, señores, hay que dar ayuda militar a estos señores que van a derrotar a los rusos. Y y de algún modo la película, más allá de las partes de ficción, sí. marca un hecho interesante, que un senador que prácticamente no tenía, digamos, una trayectoria de un gran patriota, se transformó en un visionario, claro. ¿no? que vio que ahí había que hacer ayuda militar porque venía la derrota de los rusos, y esa derrota de los rusos fue prácticamente la antesala de la desintegración de la Unión Soviética. Uh-huh. Entonces, yo creo que la superbomba también es algo que bueno, si de Afganistán ya Estados Unidos acaba de destruir, o dice sí. que destruyó gran parte de esa infraestructura, que ayudó a construir hace 20 o 30 años atrás, y bueno, y ahora, ¿cuál es el paso? Retirarse a Afganistán, porque ¿qué escenario es Afganistán en este momento? El ISIS, el Estado Islámico, se mueve por distintos territorios, no tiene una base fija. Claro. Cualquiera que entienda cómo es la operativa del terrorismo del Estado Islámico, sabe que el Estado Islámico no tiene un asiento fijo en un lado. Claro. Es una red que se mueve. Son células, ¿no, José? Células. ¿Eh? Son células. Y células, se podría decir. Y una digamos, en un conflicto como el de esta naturaleza, creer que hay un Estado, un territorio, unas instituciones fijas en un... es no estar al tanto de lo que está sucediendo. Claro. Es decir, cualquier ciudadano que más o menos lee un poco ese se da cuenta que no se correspondería con la realidad. Sí. Ahora, ¿esto es, José, sí. una cuestión solo de poder, o es un tema económico, como lo planteamos también lo que está pasando en Siria y los poderes, pero el petróleo detrás de todo esto, siempre. O sea, el grifo económico siempre sale a luz? Siempre. El tema de Siria tiene que ver con algo que tiene una larguísima historia, que es un territorio estratégico de paso de oleoductos y gasoductos que podrían venir desde Qatar y desde los Emiratos y de Asia Central, trayendo hacia el Mediterráneo por una vía mucho más corta y más económica, más barata, gas y petróleo y todo eso. Esa es una es todo un tema que en donde está Siria, el territorio de la actual Siria, y que naturalmente ahí hay un juego geoestratégico, geopolítico, de carácter importantísimo para Europa y Estados Unidos, para Occidente, que digamos que es algo que está subyacente abajo de todo este conflicto. Naturalmente el conflicto tiene otras variables, es decir, derrocar a este señor Bashar al-Assad, digamos, era un, era, digamos, vino, todo eso vino en el marco de la famosa primavera árabe, claro. pero fue alimentado desde el exterior con armas, crearon los grupos, etcétera, sí, etcétera. Sí. Y como siempre sucede, cuando se arman grupos que van a desarrollar una guerra civil y una oposición, después esos grupos se escapan de control, ¿no? Es claro. decir, cualquiera se da cuenta que todo el armamento que fue a parar a la lucha contra los rusos terminó en Al-Qaeda, y Al-Qaeda terminó volcándose a enfrentar a Estados Unidos con las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Claro. O sea, que acá hay un efecto boomerang que tiene que ver con que en ese escenario las reivindicaciones del del islamismo radical, del yihadismo, comenzaron a volcarse contra Occidente. Entonces, claro. hoy estamos con esta temática arriba de la mesa. Claro, sí. O sea que eso es muy complejo de definir en blanco y negro esto. Estamos de acuerdo, tiene muchas puntas, muchas aristas esto, claro. ¿verdad? Es como claro. un gran rompecabezas sí. con el final de la fotografía. Claro, una pregunta que usted se puede hacer, Papo, fíjese, ¿por qué esa superbomba no fue lanzada mientras estaba Obama de presidente? Bueno... Sí. se sabe que en el ámbito del Pentágono hay militares que son los que se llaman, la jerga, halcones, o sea. Y es probable que en algún aspecto la administración de Obama a esos halcones muy radicalizados los tuviera conteniendo de algún modo, ¿verdad? Claro. En cambio, con Trump, es probable que estos militares se digan, bueno, no, ahora llegó la hora de una por todas de vamos a terminar con esto, y, sí. Y ¡pum! Sí, sí. Y es tan probable incluso que la decisión haya sido más de los militares que del propio Trump. Sí. Pero además Trump tiene esa falta de tacto político, está reunido con el presidente o primer ministro chino y en medio de la reunión le dice, acabamos de tirar una superbomba o acabamos de bombardear a Siria, así, así. Sí, sí. Se lo dice unos minutos después como quien dice... Sí, sí, me voy a comer un caramelo. Sírvase una copa, no sí, sé. Sí, sí, sí. Brindemos por... No, no, no, es una cosa, digo, es todo, esto no es, digamos, el nuevo estilo de carácter bastante contradictorio y a contrapelo de lo que es una diplomacia o en fin, lo que normalmente uno podría esperar. Nada menos que reunido con la principal potencia después de Estados Unidos que hay en el mundo, que es China. Claro, ¿no? Sí, sí. Que dicho sea de paso, el poderío militar de China no es muy conocido, está muy reservadamente oculto, pero se supone por los datos que se dispone de que es muy poderoso. Sí, sí. Entonces no es tampoco cuestión de subestimar. Y por eso China advirtió que si entran en un conflicto con Corea, China advierte que hay que asumir las responsabilidades históricas que eso va a significar. Claro. Es obvio. Es como si nosotros tuviéramos aquí un problema y alguien va a intervenir en Río Grande del Sur. Entonces, bueno, mire, escúcheme. Ustedes van a armar un lío ahí, pero ¿saben qué? Están a dos pasos, a dos milímetros de nosotros, y nosotros estamos preocupados. Hay que tener un poquito de composición de lugar en estas cosas, ¿no? Sí, sí. Ahora, es una señal que Estados Unidos busque esa alianza con China o den esa imagen de estar juntos, José. No, yo creo que con China es, digamos, quien de algún modo sostiene los temas financieros de Estados Unidos con la deuda pública y qué sé yo, hay toda una inversión china en títulos, etcétera. China tiene un poderío comercial tal que la paradoja es que no se puede Estados Unidos prescindir de China, claro, en el aspecto comercial. Claro. Y yo creo que nadie puede. Pero sí, a la vez, Estados Unidos ve en China una potencia que en el horizonte de mediano y largo plazo se siente amenazado. Sí, sí, sí. El problema de Estados Unidos es que eternamente tiene una obsesión con su seguridad y su hegemonía. Entonces, hoy por hoy, la teorización de la política exterior de Estados Unidos, hay dos grandes riesgos. China, que es un gigante comercial, claro, y que eventualmente, coincidiendo con Rusia o con Irán, constituye un polo de poder muy, muy, muy, muy amenazante. Y el Islam. El Islam lo ponen como un gran enemigo. Uh-huh. Pero el Islam lo que está haciendo es el resultado de los errores que, como le comenté la vez pasada, Papo, sí, sí, sí, cometidos con la invasión de Irak, claro, la destrucción de, sí, de hay que ver que Irak es un centro de una enorme cultura de la humanidad. Cuando los americanos llegaron a Irak, se encontraron con que Saddam Hussein, que podría ser todo lo que fuera como dictador y etcétera, tenía un gran espíritu de conservación de valores históricos, culturales, de civilizaciones que estuvieron en ese territorio, y se encontraron con bibliotecas, museos arqueológicos, sitios, impresionante. Claro. Y la invasión lo que hizo fue destruir un montón de cosas que eran valores de la humanidad, tesoros culturales de la humanidad. Incluso fueron saqueadas un montón de obras y de cosas, como sucede en estos escenarios. Claro. Saqueadas. Sí. Es decir, entonces lo que se hizo fue además un culturicidio, como se dice ahora. Claro, totalmente. Usted hablaba del miedo que impera continuamente en Estados Unidos, ¿verdad? De ese miedo constante que tiene la sociedad norteamericana. Claro, claro. Y la pregunta que uno se hace, ¿no está autogenerada por esa maquinaria o por esa industria armamentista que es la número uno en Estados Unidos? O sea, recordemos que es por donde mayor divisa le entra también a Estados Unidos. Usted saque la cuenta. Si cada cohete que se tira, claro, vale $1.5 millones, claro, pongamos por caso, ¿no? Claro. Usted calcule entonces cuánto factura las empresas, claro, que están vendiendo ese armamento. Claro, por inmediatamente eso, de un volumen incalculable de, claro, miles de millones de dólares, claro, hay gente que está, digamos, llevando para sus arcas, claro, un 40% para sus arcas. Entonces, ojo, el claro, negocio del armamento, claro, es, como usted dice, Papo, algo de incalculable valor para la motorización, para la dinamización de una economía, claro, que se está estructurada sobre lo que nada menos que Eisenhower, el general Eisenhower, llamó el complejo militar industrial. Claro. ¿No? Basta recordar lo que fue la muerte de John Fitzgerald Kennedy, que todavía, claro, todavía eso sigue guardado, y sí, los sí, archivos siguen ahí. Hay una película de Kevin Costner. Sí, sí. Yo siempre digo que el cine norteamericano tiene una virtud, sí, sí, que a veces muestra, así como usted decía, una película que deja entrever. Bueno, el cine norteamericano tiene, me parece a mí, esa virtud, que a veces se mete en terrenos que no se mete lo serio, el periodismo, pero sí la cinematografía deja entrever muchas cosas, y después le dicen, no, pero es parte de ficción. Sí, sí, y sí, con ese juego de la ficción, sí, se dicen muchas verdades. Sí, no, naturalmente, la película esa, de JFK, fue una película muy, muy removedora. Claro. Porque uno recuerda, los que la vimos en aquel momento, recuerda cómo cuando quiere tratar de encontrar el hilo, claro, de la madeja, claro, se encuentra con que habían decenas de fuerzas ocultas que estaban atrás y que hubo una conjunción de intereses y de sectores y de fuerzas que querían, que apostaron a la eliminación de Kennedy, ¿no? ¿Verdad? Claro. Claro. Pero bueno, yo creo que el mundo de hoy, en Estados Unidos, José, sí, se puede dar también que esa industria armamentística, sí, encuentre o se encuentre con más complicidad de un presidente que de otro. Y me parece como que Trump, sí, le da más la cucharada en la boca, sí, que lo que le podía poner Obama, ¿no? Sí, claro. El problema es que los sectores halcones probablemente encuentren un campo más propicio. Claro, era lo que usted decía. En esta nueva administración. Y hay que saber que en Estados Unidos es lo primero donde hay una gran preocupación. Porque cuando se levanta el tema de la seguridad y los peligros de la seguridad, también se restringen las libertades al interior de los Estados Unidos. Hay que saber que después del 11 de septiembre, todas aquellas decisiones bajo el gobierno de Bush, como ser el acta patriótica y una cantidad de cosas. A ver un momentito, perdón. Sí, cómo no, atienda tranquilo. ¿Cómo le va, Ramiro? Muy buenos días, Papo. Un saludo a la audiencia más grande del departamento de La Valleja. Estaba ahí atento, escuchando mientras sí, esperamos que retomemos de vuelta con José Quechichán. Muy interesante, verdaderamente, y cómo nos pone sobre el terreno lo que está pasando. Y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Hay intereses y muchos. de por medio. Yo lo que veo, Papo, le soy sincero, uno se pone a pensar en la situación actual que está viviendo el mundo. Recuerda como dijo José Cochichán. Disculpa, Papo, era para confirmar que tenemos un salón de videoconferencias para el curso que comienza hoy a las 19. Perfecto. En la Facultad de Ciencias Sociales. Y no tuve más remedio que No, está bien. Ahora después vamos a estar hablando de eso, que me interesa y mucho. Pero estaba justo, aproveché que tengo a Ramiro acá para que expusiera. Y le pido a Ramiro que redondee y ya vuelvo con usted de nuevo. ¿Cómo no, Papo? Sí, Ramiro. Bueno, no, como decía José, hay algunos ribetes de reminiscencias de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Y es el temor nuclear, de una guerra nuclear que vuelve a asolar el mundo, ¿verdad? Es decir, claro. Ese temor de la eliminación total, porque recordemos que por más que sean localizadas las guerras nucleares, llevan algo que se conoce como el invierno nuclear, es decir, la liberación de ciertos componentes resultantes de las explosiones termonucleares que se elevan a la atmósfera y se terminan repartiendo por todo el mundo, ¿no? Claro. Este invierno nuclear pone en amenaza la existencia de la vida humana y de todas las otras especies, animales, vegetales. Claro. Menos de las cucarachas, pero bueno. Claro. Es un tema bastante complejo. Dejo a José, entonces, que profundice en este tema, que es mucho más... José, estábamos tocando el tema, como que hay presidentes como que le sirven más a toda esta industria del armamento, ¿no? Yo recuerdo una charla que mantuve con Eduardo Galeano hace muchos años. Sí. Y entonces conversábamos con él y él me hablaba de la hipocresía. Entonces me decían, ¿quiénes manejan hoy por hoy la seguridad mundial? Los cinco países mayores fabricantes de armas. Dice, me dijo, me miró y me dijo, Papo, ¿para qué las construyen? ¿Para guardarlas? Es lógico. y esas bombas, superbombas que tiraron a Afganistán, están construidas hace muchos años. Y sí. Incluso son bombas que requieren ser trasladadas en un Hércules C-130, que es un avión gigantesco, y que tiene características que no se ajustan exactamente a la tecnología de ultra precisión que existe hoy para todas estas cosas, pero es como una demostración, como una señal, tiene mucho de acto simbólico, de demostración de fuerza. Sí. Ahora, hoy por hoy la guerra nuclear, según los especialistas, las bombas nucleares tienen 20 veces más poder que la de Hiroshima. Quiere decir que con que lancen, supongamos, los dos contendientes una bomba cada uno, prácticamente el mundo queda en etapa de extinción. En nada. Por una razón elemental. Primero, el impacto en sí de la explosión. Claro. Y segundo, todo lo que viene con la radiación. Sí. Es como una segura aniquilación de la especie. Claro. Sí. De manera que es tan demencial esto que realmente, digamos, convoca a que las fuerzas más o menos sanas y, digamos, democráticas y pacifistas del mundo se pongan en marcha para lograr detener la locura, porque el mundo no puede caer otra vez en la encerrona con que cayó en la primera guerra, en la segunda guerra. Claro. Es decir, que las cosas se precipitaron y cuando se quiso acordar estábamos en un escenario de guerra mundial. Es decir, no podemos repetir la historia porque si no, no hay, como dicen, no hay lecciones aprendidas. Tenemos que tener en cuenta lo que hay que considerar, que son lecciones aprendidas. Una escalada de insensatez y de una pulseada de fuerza puede generar una gravísima situación. Sí, además una pulseada entre 2, entre 3 y a lo sumo entre 10 a 10, porque el resto la mira pasar, nosotros estamos acá, como que yo me ponga a pelear con usted, mire José, y usted me dice, mire Papo, sí, pero mire José, pero mire Papo, mire, ¿sabes una cosa? Me calenté, pum, aprieto un botón. Sí. Y resulta que los que están allá dicen, ¿yo qué tengo que ver? Estos dos se pelean. Las cosas son... Es muy salado esto, ¿no? A veces vamos a la guerra, pero ellos no van a la guerra. Lo que van a la guerra, che, vamos arriba, van ustedes a la guerra, les toca, ¿eh? Estados Unidos, cuando entró en la Segunda Guerra, entró por Pearl Harbor, por el ataque a la base naval de Pearl Harbor. Sí. Y de algún modo, la situación de las Torres Gemelas fue también como la señal para que Estados Unidos desatara toda una ofensiva militar. O sea que generalmente esa táctica aparece siempre casualmente. Hay un hecho que es el ataque químico de supuestamente de Bashar al-Assad. Sí. Bueno, Bashar al-Assad dice que en ningún momento el ejército sirio usó armamento químico contra su población. Estamos de acuerdo. Sí. Uno no sabe a quién creerle, pero tiene todo el aroma, para decirlo de alguna manera, de esas cosas que son el detonante para decir, ahora vamos a bombardear. Sí, sí. Cuando en realidad, en esta guerra que lleva 6 años, han pasado 20.000 tipos de barbaries y masacres. Claro, y esta fue, como dicen, ahora sí, ahora entramos. Es decir, uno con un poquito de sentido común dice, notablemente esto ha sido un pretexto para introducir este tipo de política de agresión, etcétera, sí, etcétera. Ahora, José, hay una realidad. Cuando uno viaja a Estados Unidos después del atentado del 11 de septiembre, sí, uno se encuentra con un montón de libros y mucha gente que piensa que aquello fue un gran circo hollywoodense del gobierno norteamericano, porque se necesitaba, ya era tanto, o sea, te doy una manzana, me tiras una pera, yo te tiro después un durazno y vos me tirás una manzana, pero llega un momento que vos me tirás un melón, tenés que duplicar, yo te tiro una sandía. Entonces, era tan hollywoodense esto, se necesitaba sacudir tanto que dijeron, bueno, acá le metemos un avión en el medio de las torres, porque se habla de implosión en la manera que caen también las torres. Hay un montón y hay mucho libro, a veces uno dice, puedo quedar solo en esa hipótesis, pero a veces uno dice, no estoy solo en esto. ¿No? Es histórico que siempre una autoagresión o una agresión justifica desatar una guerra. Yo me acuerdo de una película, Danzig, que era como los alemanes pusieron soldados alemanes disfrazados de polacos y atacaron una emisora, y a partir de ahí Hitler invade Polonia. La película se llama Danzig por la ciudad. Fue famosa. Bueno, pero quiero decir acá, independientemente de todas las teorías conspirativas que puedan haber, si esto fue o no así, lo cierto es que había mucha información de que se preparaba un atentado terrible, claro, y que mucha gente sabe que no se le dio la trascendencia y se tomaron las medidas. Hay que saber que un tipo de atentado de eso no puede ser que una sociedad como Estados Unidos, un Estado con tanta inteligencia, intervención de todos los medios de comunicación, no pudo de ninguna manera tener un poquito más de prevención para semejante ataque. Uh-huh. O sea que siempre en el ciudadano de a pie de Estados Unidos y los que estamos fuera nos queda una duda, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan cuando hay versiones que incluso los rusos habían avisado, miren que están en víspera de una barbarie que se va a hacer ahí, qué sé yo? Claro. Y bueno, así que la historia es muy complicada, uno no puede tampoco elaborar teorías conspirativas, pero sin duda todas estas cosas sirven como motivaciones para desplegar una ofensiva bélica como la que desplegó después del 11 de septiembre Estados Unidos, que le dio un giro a todo el esquema internacional. Porque el esquema internacional es, el mundo tiene que saber que Estados Unidos quiere garantizar su seguridad, por lo tanto declara la guerra global contra el terror. Y por lo tanto, en el esquema de la guerra global contra el terror, cualquiera que eventualmente mañana pueda ser una amenaza, nosotros nos tomamos la prerrogativa, el derecho de ir a intervenir ahora para eliminar ese potencial riesgo que pueda generar. clasifican el mundo en estados canallas, estados fallidos. Los estados fallidos son aquellos que no logran consolidar un estado y unas instituciones, y los estados canallas son los que ayudan a los terroristas, es decir, que hacen una clasificación de acuerdo a una terminología que francamente es la teorización que hace Estados Unidos sobre cómo es el mundo en relación a sus intereses. Estamos de acuerdo, ¿no? Y bueno, y Europa lamentablemente hizo coro atrás de Estados Unidos ahora en estas cuestiones del bombardeo a Siria. Uh-huh. Alemania, Francia, todos estos países se sumaron a apoyar a la posición que había tomado Estados Unidos. Bueno, Europa lamentablemente ha asumido el papel de ser, detrás de Estados Unidos. Claro. Y eso habla de poca independencia y autonomía de criterio de Europa, digo. Uh-huh. porque al fin y al cabo quieren ser socios de todo este gran asunto que está atrás, que es el petróleo. Claro. ¿No? Entonces Estados Unidos le dice, si ustedes me dicen que yo hice un disparate, mañana no me vengan a pedir, claro, ni la obra. Ahora, José, suena raro el papel en este caso que desempeña China. Sí. Y le explico por qué. Porque sí, en ese contexto del que usted está hablando y ese petróleo que está, sí, por ahí, sí, Siria, todo eso, sí, ahí tenemos la división entre Estados Unidos, sí, y la Unión Europea. Sí, sí. Y por el otro lado tenemos a Rusia con China. Claro. Ahora, China, claro, en este aspecto de contra Corea del Norte, sí, aliado de Estados Unidos, cuando los intereses por el tema del petróleo, por el otro lado, no van de la mano con Estados Unidos, sino que está, claro, aliado por el lado de Rusia, claro, ¿no? Claro. China tiene una pretensión... Juega en toda la cancha, ¿no? Seguro. China tiene una pretensión en las repúblicas centroasiáticas que antes eran repúblicas soviéticas. A ver, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, todos esos estados, digamos, repúblicas que eran parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, son un área donde China tiene puestos los ojos por varias razones. Primero, bien, porque culturalmente están más cerca, geográficamente también. Uh-huh. Y segundo, porque están viendo lo primero de todo, que es la importancia estratégica, y desde el punto de vista de los recursos estratégicos que hay ahí, están los chinos mirando esa zona. Entonces, en ese plano, por un lado, China le sirve determinadas ámbitos de cooperación con Rusia, claro, pero a su vez ambos tienen un recelo y se vigilan mutuamente, porque también Rusia dice, tranquilo, que estas hace un rato, antes del 89, eran un área de el poderío soviético, claro, para decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, por eso el rompecabezas es más complejo de lo que uno le parece, claro, a claro, punto de vista, ¿no? Sí, sí. En ningún momento hay blanco y negro, malo y bueno. Sí. El problema es que la política internacional se guía por lo que se llama el realismo. Sí. El realismo es un invento que viene de largo tiempo atrás. Uh-huh. Habría que leer El Príncipe de Maquiavelo, habría que leer los discursos de la década de Tito Livio de Maquiavelo. Uh-huh. Habría que leer a Thomas Hobbes, el Leviatán, cuando dice... el hombre en estado de naturaleza es guerra de todos contra todos, el hombre es un lobo del hombre. Habría que entender cómo la política realista, la realpolitik, como le llamaron los alemanes, tiene una larga tradición, y es que en definitiva en las relaciones internacionales no hay ningún altruismo ni cooperación. Lo que hay es que desde un punto de vista nacionalista cada uno defiende sus intereses. Claro, cada uno va por la que le sirve. Pero esta visión del realismo, sí, se contradice con todo lo que fue los principios fundacionales de las Naciones Unidas. Claro. Y ahora, ¿qué estamos viviendo ahora? Un retroceso hacia una orden internacional que podríamos llamar westfaliano, o sea, la paz de Westfalia, sí, que se firmó en 1648 y que puso fin a las guerras de religión en Europa, particularmente aquella guerra que duró 30 años, ¿no?, de 1618 a 1648, ese orden westfaliano era: los estados son soberanos, defienden su territorio, su soberanía, y las relaciones internacionales son entre estados. Bueno, el orden post-westfaliano es el orden que surge después de la Segunda Guerra Mundial, claro, con la ONU. Claro. Pero esto que está sucediendo ahora, cuando Estados Unidos dice: no quiero Transpacífico, no quiero NAFTA, no, sí, me interesa nada más que los intereses de Estados Unidos, America First, es una vuelta hacia el nacionalismo, la xenofobia, el populismo de la peor especie de derecha, y como tal, una vez que esa política implica incluso romper el orden económico internacional, porque por algo existe la Organización Mundial del Comercio y toda una serie de instituciones largamente elaboradas, pues esta política tiende a retrotraer al mundo a un orden westfaliano, claro, a un orden que va a implicar que si mañana gana Marine Le Pen y gana Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia, Salvini, sí, en Francia, sí, y gana la ultraderecha en Holanda, en Alemania, bueno, todos estos van a decir: perfecto, nosotros nos interesan los intereses propios nuestros. Claro. Es decir, y ahora el mundo en esas condiciones está bravo. Es un mundo crispado de conflictos. Está bravo. O sea, un mundo, digamos, con una carga explosiva que falta nada más que un detonador para hacerlo volar. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ese es el problema. O sea, estamos en un peligro de retroceso en el orden económico, del orden internacional, ¿no?, que largamente fue creado con la ONU y qué sé yo, y además que implica un retroceso en las condiciones de la democracia a nivel de los países. ¿Por qué? Bien. Porque todo esto también, con la desaparición de la Unión Soviética y del famoso campo socialista, ¿no?, digamos, el desmantelamiento del estado de bienestar vino de la mano también de que ya no había nadie del otro lado que pudiera amenazar. Claro. Pero sí, ¿cómo se construyeron los estados de bienestar en Europa? Como gran respuesta al comunismo, para frenar el comunismo. Es decir, y así nació toda una serie de políticas que generaron un bienestar en Europa que hizo que prácticamente ni el comunismo en la Unión Soviética ni los partidos comunistas tuvieran ninguna chance de conquistar políticamente a nadie. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Y fue los años gloriosos del 45 al 75, ¿verdad? Claro. Pero hoy por hoy se ha procedido sistemáticamente a desmantelar el estado de bienestar. Y bueno, esto está generando conflictos. Claro. Sí, sí. Entonces aparecen las expresiones nacionalismo, el Brexit. Claro. ¿No? Sí, los ingleses se van de la Unión Europea, chao. Pero eso no es solo. Entonces Estados Unidos dice: no queremos nada, nosotros queremos que Estados Unidos tenga trabajo, la gente acá, y bueno, y el mundo cada uno que se busque cómo se arregle. Vamos construyendo un mundo cada vez más egoísta a nivel de país. Y bueno, podríamos, ¿no?, de punto de vista ético, claro, declararlo como egoísta. En, ¿no?, términos, usted habla del nacionalismo, en términos académicos. Y ¿no?, son nacionalismos, claro, implican xenofobia, porque hay, claro, que ver el discurso antimexicano, el discurso de islamofobia, el discurso también de judeofobia, porque en Europa y en Estados Unidos asuman las peores especies de Ku Klux Klan, claro, y de gente que, estamos, por ejemplo, en Inglaterra y en Francia y todo eso, hay negadores del holocausto judío. Hay, claro, gente que dice que el holocausto fue un invento de los judíos. Sí, ¿no?, señor, sí, es verdad. Y bueno, y este negacionismo implica que hay fuerzas oscuras que tienen mucho, digamos, de mala, que nos traen mala memoria, vamos a decir así. Sí, sí. Ahora, qué difícil que es para el común de la gente vivir en un mundo de uno dice blanco y el otro dice no, pero mirá que no era blanco, era negro, porque fíjate que esto que usted está hablando, si los propios judíos niegan el holocausto... No, no, los llega... judíos no, las fuerzas de ultraderecha. Claro, claro, ok. No, no, hay negacionismo justamente de carácter antisemita. Ahí está. No, no, pero el Neutra Gate, los guardianes de la ciudad niegan el holocausto también, y es un movimiento judío... Ah, ¿sí? Sí, claro, claro, ahí... Ah, no sabía. No. Hay un rabino Weizmann. Ah, sí. Que lo niega. Sí. Por eso. Sí. Por eso lo que... No, ahora te entendí. El tema es que la ultraortodoxia judía asume por momentos algunos grupos de ultraortodoxos, son muy pequeños, posiciones realmente claro. aberrantes, como felicitar a Irán por matar soldados israelíes o, claro. o qué sé yo, son de posiciones absolutamente aberrantes y que los lleva su dogmatismo claro. ultraortodoxo contra el Estado de Israel y qué sé yo. Y de ahí venía lo que yo decía, claro. José, sí. la gente, el común denominador que escucha y escucha esto y escucha aquello y llega un momento que decís, ¿dónde me paro yo acá en el medio, no? O sea, claro. Efectivamente, ubicarse en este escenario no es sencillo, pero creo que nosotros como país hemos estado contribuyendo a evitar, por ejemplo, que en América Latina estalle un conflicto de magnitudes como puede estallar, que la más allá de todos los vaivenes y los errores, creo que la política que se está llevando desde nuestro país es tratar de que se encuentren, por ejemplo, en el caso venezolano, caminos de diálogo y negociación. Sí. ¿Por qué? Porque el riesgo de que se arme un conflicto de carácter ya militar, golpista, violento en la región, está latente. Y esto, en este escenario que estamos mirando, es algo que hay que evitar porque nuestra región, más allá de todos los problemas, todavía es una región donde no tenemos escenarios de confrontación bélica, máxime luego de este proceso de Colombia, donde las FARC están entregando las armas y parecería que un conflicto que tiene 60 años estaría entrando en una fase de, digamos, de liquidación como tal conflicto. Claro, ¿no? Claro. Entonces, claro. cuidado. Sí. Pudo, porque hay gente, por ejemplo, que en Brasil empuja una salida más violenta. Sí. ¿Eh? ¿Por qué no pudo ser más violenta? Porque todos los que fueron a sustituir al gobierno del PT están también implicados en la corrupción. Si no fuera porque esta gente, empezando por el actual presidente de Brasil, están todos convocados por la justicia por coima, hubieran ido más a fondo. Claro. Porque entonces era el ataque directamente al PT. Claro. Que nadie niega que evidentemente estaba implicado y los procesos de corrupción fueron una gangrena que cubrieron todos los estamentos políticos. Y sí, que... sí, tal cual. Pero hay que saber que el zarpazo pudo haber estado aquí nomás. Sí, sí. ¿Y a quién le beneficiaría una situación de violencia de estas características? A nadie. Uh-huh. Pero también hay que estar alerta porque Venezuela mañana tiene unas manifestaciones gigantescas, el gobierno también va a sacar a sus partidarios a la calle. Sí. Y hay 11 países de América del Sur que dicen, señores, traten de evitar la violencia, por favor. No, José, le tengo una nueva. Vio que ahora Maduro va a hablar de armar milicianos entre 500,000 y 1,000,000 de milicianos venezolanos para que salgan a defender la revolución. La peor cosa que se puede pensar es ese espíritu de confrontación y de guerra civil. ¿Por qué? Porque una vez que empiezan las situaciones de esta característica, como la sabiduría de los pueblos lo sabe, se empieza, después no se sabe cuándo termina. Claro, sí, sí. No tenemos que olvidarnos lo que pasó en Colombia. 60 años de matanzas con las guerrillas y los paramilitares. Sí, sí. No tenemos que olvidarnos de las experiencias históricas, la guerra civil en España. Claro. Millones de muertos. Sí. ¿No? Entonces, el conflicto en Vietnam, el conflicto en cualquier parte del mundo donde se desarrolla, empieza pero después entran a jugar actores de afuera y entran a complicarse las cosas y ¿qué va a pasar? Sí. Ahora, José, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Porque sí, sí. Uno mira en la Argentina, el otro día el presidente de la República, Macri, yendo a un lugar del interior, ¿sí?, de Argentina en su propia camioneta, escrache ahí a la Piacere, ¿sí?, las abuelas de Plaza de Mayo, en el caso de Eve Bonafide, ¿sí?, diciendo que es un dictador. Digo, hay caldos de cultivo por todos lados también. Sí. Hay gente minando, sí, absolutamente todo, ¿no? Corrupción, sí, que se va destapando. Sí. Minemos para no llegar a donde yo tendría que llegar, que es, sí, a la justicia. Yo creo, Ramiro, que nosotros tenemos que enorgullecernos de una cosa que tenemos en el Uruguay, que es que en última instancia, cuando hay un sistema de partido fuerte, hay competencia política, hay democracia para que la prensa, como ustedes, saque a luz los problemas y los ponga en conocimiento de la ciudadanía y haya transparencia. Estas cosas nos aseguran no caer en ese tipo de escenario. Yo no voy a criticar nada de lo que sucede en el caso argentino o brasilero, claro, pero es notorio que nosotros tenemos un antídoto que fue largamente elaborado, y tú que sos un politólogo lo sabes muy bien, que fue cómo construimos un sistema de partidos en el Uruguay, cómo fueron las constituciones desde la del 18 en adelante, mejorando, incorporando institutos de ejercicio de la democracia y de la representación, que nos han dado un sistema de, digamos, de contrapesos, de controles, como dicen los ingleses, de check and balance, que son una, digamos, un tesoro, un patrimonio institucional democrático que tenemos que cuidar. Cuando vemos eso que tú dices que pasa en la otra orilla, y bueno, el problema es que cuando las fuerzas que se mueven en un escenario de escasa densidad institucional y con muchas corporaciones, uh-huh, ¿no? Las cosas pasan de una manera que lamentablemente son trágicas, ¿no? José, no fui yo el que dijo eso, fue Papu. ¿Sí? Pero bueno, no pasó nada. Sí, sí. No fui yo el que habló eso, sí, recién fue Papu. Sí. Lo que habló Argentina fue Papu. Ah, Paco, perdón. Sí. Disculpen que me mareé. Está bien, estamos. Paco, Papo, la verdad que, Papo, esto de que digo de Uruguay, lo digo con orgullo, no chauvinista, ni tampoco con suficiencia ni soberbia, creo que tenemos que ser muy, muy humildes y muy modestos, pero creo que nosotros tenemos cosas que son importantísimas. A veces la gente dice, 99 parlamentarios, mucha discusión, bendita sea. Uh-huh. Bendita sea las discusiones, las comisiones investigadoras, la prensa, los partidos funcionando y la competencia y la rotación en el poder. ¿Por qué? Porque nadie puede aspirar a eternizarse en el poder. Señores, no hay cosa que le haga más bien a la democracia que, bueno, la ciudadanía no le gustó más esto, vote por otro. Y bueno, y san, se acabó. Son las reglas de la democracia. Claro. Ahora, en la Argentina, más allá de la problemática, esta regla de la rotación del poder funcionó bien, porque en última instancia el gobierno que de Cristina Kirchner perdió y aceptó la derrota. Uh-huh. Lo que pasa que naturalmente al otro día va a salir a hacer oposición en los aspectos que consideran que desmantela sus políticas sociales, etcétera, etcétera, todo lo que estaba en juego ahí. Sí, sí. Pero el caso de Brasil ya es de un dramatismo enorme. Claro, pero en el caso de Argentina, ahí, José, yo creo que más que defender las políticas sociales... ¿Puedes hablar más alto? Sí, yo creo que más que las políticas, ¿sí?, sociales que sale a defender el kirchnerismo, creo que lo que más sale a defender es el choreo que han hecho. O sea, bueno, los fenómenos de corrupción, sin duda... han sido muy, muy... Muy grandes. Muy grandes, muy corrosivos, sí, sí. Generan un descrédito. Lo peor de todo es que le dan una pérdida de legitimidad al sistema político, al gobierno, y eso es lo que hay que cuidar, porque a veces la gente dice, ah, sí, sí, hay que denunciar, bueno, pero pierde toda la democracia. No nos puede, hay que saber que cada vez que sale, sea del partido que sea, un conjunto de denuncias de irregularidades o corrupciones, y cuidado, acá hay que tener en cuenta una cosa, no podemos equiparar al Uruguay ni con Argentina ni con Brasil. Porque en esto soy totalmente contundente y quiero decir que no, el intento de decir que somos igual que Brasil y Argentina es injusto y no contribuye a una estabilidad democrática y a un esclarecimiento de las situaciones que estamos viendo. Acá han habido problemas, irregularidades, están todas en el Parlamento, otras en la justicia, pero esto no es el Lavallato, ni el Petrolón, ni nada por el estilo. No comparemos a Uruguay con estos países, no comparemos. Yo creo que ese es un intento que tiene mucho de política de corto alcance. Sí, sí. En eso soy contundente. Sí, sí. Con lo cual no quiero decir que no hayan habido problemas y que ya están siendo investigados a nivel parlamentario o están en el ámbito de la justicia, pero no se trata de una situación de descomposición total de un sistema como lo que estamos viendo por lo menos en Brasil. José, para ir cerrando en la mañana de hoy, usted hablaba que iba a tener una llamada a conferencia o una videoconferencia. No, que nos asignaron el salón de videoconferencias en el posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales para el curso que comienza hoy. Cuéntenos de qué se trata, cuéntele un poco a la audiencia. Sí, cómo no. El curso de hoy va a abordar los temas de religión y política, pero desde una perspectiva que intenta someter a reflexión temas que normalmente creo que no están muy en las agendas. La primer cosa es tratar de entender que no podemos seguir prisioneros de la dicotomía Oriente-Occidente, porque esa dicotomía viene largamente elaborada desde tiempos inmemoriales, desde las cruzadas y desde todo lo que uno se puede imaginar que vino después, el colonialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y parte de la base que Oriente es atrasado, despótico, violento, incivilizado, fanático, y Occidente sería la cuna de la racionalidad, del progreso, de la cultura. Yo creo que esta es una cuestión que hay que someter a discusión y desarmarla, porque un mundo que tiene que aceptar los cambios que se están produciendo a escala planetaria, lo primero que tiene que hacer es salir del eurocentrismo o de la visión occidentalizada de cómo es el mundo. Esto es un tema de carácter filosófico, antropológico, y que debe ser discutido. Perfecto. Por eso todo lo que va en el curso es mirar no solamente la explosión de los fundamentalismos a nivel de la cultura protestante en Estados Unidos, o a nivel de la ultraortodoxia judía, o a nivel del Islam y el yihadismo violento, terrorista, sino tratar de entender el fondo, el plafón sobre el cual emergen estos problemas en el siglo XX, particularmente. Claro. Si no miramos el fondo, estamos mirando fenómenos y manifestaciones, pero sin ir al sustrato, a lo subyacente, que es un poco qué mundo se ha creado con la globalización y qué cosas entonces tenemos que considerar para superar esta visión, que no es buena ni del lado de los yihadistas que pretenden universalizar el Islam a punta de bomba y explosivos, pero tampoco es bueno que Occidente piense que todo el mundo debe pasar por un único camino hacia la modernidad y hacia la democracia y hacia los derechos humanos. Este es un tema muy profundo que debe ser analizado. Perfecto. ¿Y el curso arranca hoy? Arranca hoy hasta el 20 de junio, todos los martes a las 19 horas. Perfecto. ¿Me dijo dónde se va a dar este...? En posgrado de la facultad, tercer piso del posgrado, o sea que es muy fácil de llegar, entrando a la facultad, cualquiera se orienta allí. ¿Quiénes pueden participar, José? Digámosle a la... Bien, ahí está planteado en las bases del llamado, egresados, estudiantes avanzados, egresados de institutos de formación docente. En general estos criterios pueden ser más amplios, porque muchas veces vienen personas que tienen intereses específicos de acuerdo a su profesión y oficio. Claro, claro. Y perfectamente pueden inscribir. Participar. Sí, sí. Porque es un curso de educación permanente y, digamos, no tiene tampoco la característica de una materia curricular. Claro. José, le agradezco enormemente el haber participado en la mañana de hoy, habernos atendido. Sí. Para nosotros es un placer y un lujo que nos damos el tenerlo en nuestro programa y permitirnos poder abrir la cabeza. Nosotros tenemos un eslogan que dice, yo no quiero que pienses como yo, solo quiero que pienses. Ahí está. Y aquello de una radio pensada para ayudar a pensar. Que cada cual saque sus conclusiones, pero cuanto más material, cuanto más información ponemos arriba de la mesa, me parece que la gente puede discernir mejor, ¿verdad? Muchas gracias, Papo, y como siempre estoy a las órdenes y es un placer conversar con ustedes. Lo mismo, un abrazo, José. Y muchos éxitos. Que pase muy bien, José, y un éxito para usted hoy en el comienzo de este curso de posgrado. Así espero, muchas gracias. Bueno, un abrazo, Hasta luego. Que pase bien. José Quechichián, un lujo que nos damos en la mañana del zoológico.